ocasión dejará de aplastarme. Dejará de verme solitario besando mi almohada, solitario quemando mi cama, solitario esperando tren. Siento que ella vendrá. Algas y viento del mar, ella vendrá. Esto es No Nos Queda Otra, el programa de la revista Martia, y empezamos así, con todo, es terrible, la dictadura del aire. Del aire, sí, lo del hijo de puta se me escapó a mí, yo pido disculpas. Sí, no, nunca, no salió bueno, listo, mejor, no salió, ahora les cuento. Ahora vamos a hablar, vamos a le tenemos la lista acá. 11:08 y esto arranca con todo. Mi nombre es Julián Saúl, nos vamos a acompañar hasta la 1:00 p.m, como les decía, en una mañana con frío, con humito, ¿viste? Cuando hace ese frío de humito. Le doy ya directamente la bienvenida, porque dice que no salió, pero para nosotros salió al aire el señor Carlos Caramelo. Bueno, sí, muy dulce. Doble perdón. Sí, es que no se puede decir más estas cosas, ¿viste? Porque a mí me parece. Pero bueno, es por no estar atento al cartelito. Qué cosa, ¿no? Cómo se están poniendo estos días, no solamente se ponen fríos por afuera, pero calientes por adentro, ¿no? Y está complicada lo. Está complicado que no haya encuestas. No hay encuestas. Qué bárbaro, ¿no? Sí, sí, sí. Yo esperé los diarios del domingo con desesperación, La Nación y Clarín. La provincia de Buenos Aires. Nada. Nada. Ni una palabra. Bueno, yo ya sé a qué te referís. Hay una encuesta que es la que dicen los que conocen, los que tienen relación con el gobierno, que la encuesta de Management and Fit, que es la de ellos, le da ganadora a Cristina, y eso los ha puesto un poco nerviosos. Le da ganadora a Cristina por 5 puntos y le da un empate técnico a ellos con Massa. Bueno, eso es terrible, porque ¿sabés qué? En una disputa electoral, en cualquier disputa, vos estás peleando el primer puesto, claro. Pero cuando empezás a pelear el segundo por el tercero, se te pone complicado, porque ahora tiene 2 enemigos. ¿Cómo hace para bajarlo a Massa? Pues no sea cosa que termine en tercero. Pero es que tiene muy buenas posibilidades. Buenos días, queridos conejos. Buenos días, ¿cómo están? Ahí está, le damos la bienvenida al señor Juan Carlos Romero López. ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo estás? Buen día. Vengo de la reparación histórica de los gorilas. Ah, mirá vos, se le regalando bananas, claro, sí. Ahora sí. Vamos a hablar de eso. Vos sabés que yo creo que se están... A ver, están ensuciando la cancha. Yo no tengo ninguna duda de que están ensuciando la cancha. Tienen la certeza de que van a perder y están tratando de desnaturalizar las elecciones. Vamos a hablar dentro de un rato con uno de los tipos que conoce cómo son las elecciones, que ha estado como yo tantas veces como secretario, como fiscal general. Y la verdad es que están haciendo una cosa tremenda. ¿Vos te diste cuenta, Juan Carlos? Hacen campaña en la provincia de Buenos Aires, Macri, Carrió y Vidal. Y cuando vayan las señoras grandes y los señores grandes a buscar la boleta... No la van a encontrar. No la van a encontrar. ¿Y entonces qué te pasa? la señora te llama, te dice, la boleta que yo vengo a votar no está. Totalmente. Entonces decís, mire, abuela, escúcheme, yo, abuela, nada, te dice, la boleta que yo vengo a votar no está. Bueno, pero dígame qué quiere votar. El voto es secreto, joven, mozuelo. Mozuelo. Y entonces te querés matar porque estás 10 minutos discutiendo con la señora, claro, con sus fiscales, con los fiscales del otro, y la señora, hasta que finalmente la señora te dice, yo la quiero votar a Carrió. ¿Y cómo le explicas que Carrió no quiere, no está en la provincia de Buenos Aires, si Carrió está haciendo campaña en la provincia? Eso nos va a llevar en la provincia de Buenos Aires a dilatar el día electoral. Seguro. Y nos va a llevar a que cerremos las mesas a las 2000. Y nos va a llevar a que los medios estén diciendo que los que estamos haciendo fraude somos nosotros, mientras los tipos tienen a Indra, que es de ellos. Vos sabés que Indra, sí, es socia de las empresas Macri. Es más, grupo, vos sabés quién es el presidente de Indra, un histórico gerente, sí, de SOCMA. Sí. Tienen a juez Culota, un hombre de Cardenal Newman, amigazo del presidente. El correo. Tienen el correo. Y además, el cambio del padrón ha hecho que el 75% tengamos otro lugar de votación. Ese es un dato muy, muy importante, porque sí, si están pensando, aparte, esto que dice Carlos es lo que venimos desarrollando aquí, esta idea de no subestimar al macrismo como que son simplemente un gobierno de CEO. Están muy preparados y están dispuestos, además, a hacer cualquier cosa por tratar de correr de la cancha lo que podría ser una derrota política en la provincia de Buenos Aires. Yo voté desde el 87 hasta la última votación anterior en la misma escuela, con mis dos hijos, uno abajo, o sea, yo, mi hijo y mi otro hijo, uno arriba del otro. Hoy tenemos tres direcciones de votación distintas que son, por supuesto, otros lugares. Sí, sí. Comunicate con nosotros al 4524-7816. 4524-7816. Llamá, comunicate, ya están dando muy bien el contestador. Intenten, métanse y déjenos su mensaje. Muy bien, no, están dando el contestador. ¿Tanto? Insistan, necesitamos, sobre todo, que nos cuenten estas experiencias que todos hemos pasado. No está la boleta del que yo quiero votar. Una señora me dijo, Perón. Vine a votar a Perón, le digo, mire señora, en el 89, le digo, mire señora, Perón ha muerto, discúlpeme. Quiero explicarte que es la primera vez que me invade este sentimiento. Una sensación más en mi corazón y me acerca más a este momento. Despierto, no quiero escuchar si el sonido es incierto. Ya no sé qué hacer para hacerte entender que no espero señales del cielo. Una solución, una crucifixión, una duda o cualquier otro invento. No quiero entender, porque es mirarme lejos. No quiero saber todo lo que está en juego. Pensando en otra cosa, olvidé lo que queda otra. La revista Amartya en el aire. Estamos volviendo en esta música que da vuelta sin fin, ¿no? El money, que va cayendo la monedita. ¿Y por qué? Porque estamos con el señor Martín Burgos. Martín, te saludo acá a la mesa de Revista Martia. ¿Hola? Hola, ¿me escuchabas? Ahí está saliendo. Parecía que estabas abajo del agua. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, acá estamos. Bueno. Levantando la cabeza. Pero escúchame, hablando de levantar cabeza, hay un dato que lo están anunciando por todos los canales rimbombantemente, si existe esa manera de adjetivar, que es que la industria creció un 6%. Sí, efectivamente. Pará, a ver, Martín, que no se escucha. Ahí está, a ver. No. Hola. Ahí te escuchamos, sí, ahí. No te mueves ahí porque viste que la telefonía móvil en la Argentina es fija, ¿no? Sí, sí. Algunos nos cobran tan caro, ¿no? Claro, más inmóvil. Bueno, sí, efectivamente, la industria creció un 4% el mes pasado, también que la construcción creció 17% y que la recaudación creció 33%, ¿no? Opa. Todo esto son datos que son tal vez son sorprendentes, por un lado, sí. Y por otro lado merecen algún tipo de explicación, si los tomamos como válidos, digamos, que los vamos a tomar como válidos. Hay ciertas explicaciones que creo que son importantes aplicar en este caso. A ver, aclare. En el caso de la industria, el crecimiento se debe sobre todo a la producción automotriz, que creció muchísimo, evidentemente, desde un piso bajísimo del año pasado, ¿no? Porque todos estos datos son comparados con el mismo mes que el año pasado. El pésimo año del 2000, claro. Del 2016, con lo cual, bueno, un crecimiento de 6% tampoco es mucho y estamos todavía, obviamente, por debajo de los datos de 2015, ¿no? O sea, el kirchnerismo todavía le viene ganando por mucho a toda esta historia. Pero ese crecimiento automotriz lo que tiene es algo que es muy muy raro, es que fue un momento de tipo de cambio que estaba bajo, digamos, ¿no? Seguramente hubo muchas demandas de automotriz, de automóviles hace 2 o 3 meses atrás, sí. Con lo cual se puso a producir un poquito. La gran cuestión que va a pasar es que obviamente que los autos están en dólares, ¿no? Entonces una cosa era comprar un auto y cuando estaba a 16 pesos el dólar y otra cosa es cuando ya alcanzó 18. Yo sé que ahí yo me imagino que todos los que tienen cuotas comprando dólares están temblando, claro, cuando te sube el dólar, sí, con lo sí. cual es muy probable que la demanda de esa fue una demanda más bien excepcional y lo que puede llegar a aparecer es que la venta de autos en julio-agosto, debido al aumento del dólar, sea evidentemente mucho menor. Con lo cual, esto es un avance y retroceso en la industria, al cual nos tiene acostumbrado este gobierno desde el principio de este año. Hay aumentos y caídas. ¿Un serrucho que va hacia arriba o va hacia abajo? Se estabiliza en los niveles de 2016, con lo cual siempre aparece un dato bueno un mes y un mal dato el otro mes, muchas veces debido a malas políticas. En enero había levantado un poquito y después cuando armaron esta historia del precio transparente, que fue como una política súper errada por parte de la Secretaría de Comercio, sí. se cayó el consumo y se cayó de nuevo toda la producción, ¿no? Y yo supongo que ahora con el dólar va a pasar algo parecido. Pero, Martín, Carlos Caramelo te saluda. ¿Cómo estás, viejo? ¿Cómo andás? Bien. Che, Martín, pero además tengo entendido que la sumatoria de todo el semestre es cero. Sí. Ni siquiera alcanzamos no alcanzamos 2015 para decir que estamos todavía es el nivel de 2016. Explícame un poquito eso del cero el semestre. Es 6% el mes, pero en promedio el semestre es cero del crecimiento. Exactamente. O sea, uno compara junio contra junio, pero en junio de 2016 comparado con diciembre. A ver, pará, Martín. Porque hubo... Ahí no se entendió lo último, se cortó. Sí, que cuando vos haces la comparación contra diciembre, por ejemplo, bueno, ahí como decíamos, subió y bajó ese número, en verdad estamos todavía a nivel de diciembre. Pero ese dato igualmente es difícil compararlo, porque realmente lo mejor es comparar año mes a mes y año a año, ¿no? Es claro. Difícil comparar un mes de junio con un mes de diciembre, porque el mes de diciembre, bueno... más para la industria automotriz, por ejemplo, es un mes especial, ¿no? Claro, claro. Sí, también mandó vender todos los modelos del año anterior y bueno, hay como hay estacionalidad. Y con respecto a la recaudación, que anunciaban un 30% de aumento. Sí, ahí sí es más interesante porque evidentemente IVA y ganancias crecieron, también está obviamente algunas cosas excepcionales porque... ahí esos aumentos también incluyen, ganancia. En mayo es cuando se empieza a cobrar, con lo cual hay mucho aumento por ese mes de mayo en general, lo cual todavía no nos termina, o sea, la recaudación viene subiendo y evidentemente viene subiendo más que la inflación, es decir, que viene subiendo en términos reales. Ahora habría que ver bien... Es como lo de la industria, ¿no? Me parece que ahí hay cosas que, si va mejorando la economía, bueno, evidentemente va mejorando la recaudación. Toda la cuestión ahí reside siempre en el mismo problema. Lo que tenemos que saber todos es que en algún momento esa economía va a levantar. No creo que sea ahora, porque la subida del dólar, como le dije antes, va a generar un aumento de la inflación, y ese aumento de la inflación va a frenar la economía. Y si vienen los tarifazos después de las elecciones, evidentemente eso va a frenar definitivamente la economía este año. Ahora, lo que hay que saber es que cuando esto arranque, va a arrancar totalmente distinto, ¿no? Esto es un modelo distinto, con lo cual los principales beneficiarios de un arranque de la economía no vamos a ser los trabajadores, no van a ser las pymes, sino que van a ser los sectores concentrados. ¿Qué panorama oscuro? Esperemos que el resultado de la elección modifique las perspectivas económicas o las perspectivas de las políticas económicas que tiene este gobierno. Hasta ese momento vamos a seguir analizando de esta manera con Martín estos números que ellos intentan mostrar como positivos, pero que en el fondo muestran lo que decís vos, ¿no? Una caída abrupta de lo que tiene que ver con el trabajo real. Exactamente, sí. Obviamente las importaciones siguen creciendo, que ese es el otro dato, pero bueno. Eso pasa por otro lado, por otra vía. Estaría bueno por ahí el miércoles que viene trabajar sobre importaciones, los datos, ¿no? Estamos también desde allá, desde la Plaza de Mayo, con los bananeros y las economías regionales, cómo la apertura de las importaciones está destruyendo esas economías que tenían problemas, dificultades, pero que ahora han sido vapuleadas completamente, no pueden dar abasto. Preguntarle a los compañeros del Alto Valle. No, claro, sí. Río Negro. Totalmente, no, el campo, uno se dice el campo como uno de los ganadores de este modelo, es uno de los ganadores de este modelo, verdaderamente, por un lado, evidentemente, está la gente de la rural, que está festejando, y bueno, ganaron las elecciones, con lo cual me parece bien que festejen. Claro. Ahora, por otro lado, están las economías regionales, que la misma rural usó como la gran excusa de por qué el campo le iba mal en diciembre de 2015, tanto ellos como la yerba mate, como el algodón, ahora se están fundiendo, ¿no? Las frutas, todo eso así.

si estamos juntos, vamos a lograr el cambio. Vení a Pago Fácil y pagá tus impuestos con el importe justo. Nosotros queremos el cambio. Señor, señor, discúlpeme. ¿Usted está mirando la oferta de los desodorantes? No, perdóneme usted, pero la cola está atrás de todo, señora. No, de la raya, señor. Yo estoy hasta acá hasta 25 minutos. La raya ya me la tomé, señora. Y 32 del mediodía y volvemos acá al piso de Radio Rebelde con todo, con toda la información del día, y vamos a seguir analizando esto que nos desayunaba el señor Carlos Caramelo con respecto a cómo están pensando la estrategia el día después de las elecciones, la previa al día y la posterior, ¿no? Son dos meses de hablar, sí, de fraude. A mí de todas maneras me parece que nosotros tenemos un problema a resolver, que es el tema de nuestra fiscalización. Ayer me contaban que, por ejemplo, hay distritos en donde están faltando, distritos como Lanús, por ejemplo, que están faltando 100 fiscales. ¿En serio? Sí. Y además, aunque tengamos el número, nosotros tenemos que recuperar la conducta fiscalizatoria. Yo me acuerdo que cuando yo era chico y fiscalizaba, porque todos fuimos chicos, pintamos paredes, repartimos panfletos y fiscalizamos, siempre me causaba mucha impresión, sobre todo a las señoras radicales, que yo todavía no entiendo cómo hacían, estaban 8 horas sentadas sin pararse ni a mear. Te controlaban todo, hermano. No comían más que una manzana, tomaban mate desde la mañana y no se levantaban al baño. Miraban la urna como si fuera... Cuidaban la urna. Yo las he visto abrazarse a las urnas. Lo que te quiero decir con esto es... Porque digo, lo nuestro, que también digo... Muchos tienen una gran conducta. Digo, hay que decirle a los que no que... Digo, eviten estas cosas de estar mensajeando con el celular, desatento. Digo, que cuando entreguen las urnas, en vez de firmar 2 planillas, firmen 3 y se guarden una. Que ya que todos tienen teléfonos celulares, sí. Le hagan foto a la planilla, le hagan una foto a la planilla, la guarden. A su referente le digan, yo tengo una foto de la planilla, porque digo, con Indra la verdad que no sabemos cómo van a recontar. No. Vamos a hablar de las elecciones y estamos hablando de la provincia de Buenos Aires y nos vamos a meter con una protagonista de esta elección y estamos hablando de Teresa García, diputada nacional del Frente para la Victoria. Teresa, te saluda acá Julián Saúd, Carlos Caramelo, Juan Carlos Romero López. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Teresa? Buen día. ¿Qué tal, Teresa? Muy bien, buenos días, Carlos. Gracias. Tere, estamos hablando de esta cosa de que están intentando ensuciar la cancha respecto de las elecciones, digo, esta cosa de 75% de modificación de los lugares de votación, Indra, el juez Culota, digo, y todas las cosas que vienen atrás como para también intentar bajar el valor de una elección que se sabe perdida, ¿no? Así es. Mirá, simplemente 2 renglones resultan en el 2015. Quiero recordarle a la audiencia que en el 2015 hubo una estruendosa conferencia de prensa de Pinedo y Bullrich preanunciando un mes antes de la elección fraude. Y el requerimiento al gobierno de cientos de garantías para la elección, producto de que se roban las boletas, recordarán ustedes que era como una especie de Padre Nuestro cotidiano. Sí, era una letanía, todo el tiempo, sí, sí. Como cambió la situación, obviamente, el Correo ya no es una empresa del Estado, es una empresa privada. Indra, que es la procesadora de datos, que ha sido históricamente contratada por el Estado, pero esta vez sin una licitación clara, no conocemos los términos de la contratación, ni conocemos las posibilidades que tenemos de auditar el software que va a tener Indra, nos pone en una situación de mucha alerta. En lo particular, yo me estoy ocupando de la fiscalización en la totalidad de la provincia, son 35.000 mesas y 5.000 escuelas, en lo cual vamos advirtiendo que hay una merma del padrón en la mayoría de los casos. Cuando hicimos las consultas de rigor, nos dicen que esta vez, por fin y por primera vez, se han dado todas las bajas que venían antiguamente solicitadas, de cambios de domicilio, muertes, etcétera, que nunca se habían dado. Nosotros estamos cotejando contra el padrón anterior, sabemos el número total de bajas, pero queremos cerca de 800 y pico de mil personas, queremos saber a qué responde, y por aparte, la merma del padrón ha hecho que se corrieran los circuitos y el cambio de lugares de votación. Nosotros estamos teniendo en la DINE, en la Dirección Nacional Electoral, vigilancia cotidiana con las personas del partido, y estamos pidiendo ya por nota, tanto a la DINE, a Correo Argentino, que se nos respondan una serie de preguntas a ver cómo se va a oficiar el comicio y el escrutinio ese día. Por supuesto que estamos planteando en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires escrutinios paralelos, y tomé empezada la cabeza de la nota, pero esto que vos decías, creo, la fotografía del acta, que es la consigna central de nuestro fiscal. Claro, claro. Una vez que esté confeccionada el acta, que tiene que ser, de paso aprovecho este medio para decirlo, hay que cerrarla con tranquilidad. El acta tiene que cuadrar, quiere decir que los números tienen que sumar correctamente, tiene que estar bien volcada. No hay que apurarse. Los dos momentos principales de la elección son la apertura, entendiendo que se abra perfectamente y no haya luego ninguna impugnación, y el cierre, donde se consigna el resultado electoral correctamente en las actas. Fotografía del acta. Aguardarse todos los fiscales la fotografía del acta, porque donde detectemos contra los datos que manda Indra a la pantalla de conocimiento público, si hubiera diferencia con la mesa que nosotros tenemos previamente escrutada y copiada, vamos a empezar a hacer la denuncia de irregularidades. Clarísimo. Estas irregularidades, discúlpame, Julián, pero digo, ellos estuvieron 3 meses antes de las elecciones de 2015. María Romilda Servini de Cubría viene advirtiendo de estas cosas hace un año. Digo, sí, manejos irregulares de padrón. Y, por ejemplo, el tema de los passwords. Nadie sabe quién tiene los passwords con los que puede modificar el padrón. Además, en un acto inusual, ¿no? Le han quitado a la justicia electoral competencia en el escrutinio. Así es. Recordemos, además, que ellos comenzaron con el tema de querer modificar las reglas de la elección cuando intentaron votar el proyecto de voto electrónico. La propia Cámara Electoral se manifestó contraria a la modificación del sistema electoral y luego se retractó, digamos. Sí, sí. Una de las promesas que había tenido el gobierno con la Cámara Electoral fue justamente que tuvieran la atribución del escrutinio. Bueno, ni tanto ni tampoco, no tienen la atribución del escrutinio, lo va a manejar exclusivamente el Correo Argentino, que es quien, además, han aumentado la cantidad de centros de toma de datos en todo el país, por lo tanto en la provincia de Buenos Aires también. Nosotros vamos a fiscalizar todos los centros de toma de datos. Es un trabajo de ingeniería complejo, porque pensemos que trabajamos con seres humanos en estos lugares. Exactamente. Y cada vez se nos multiplica más la necesidad de personas responsables en los puntos sensibles. Creo que esto es una estrategia del gobierno. Vienen haciendo algunas cosas que nosotros venimos vigilando de cerca. Tampoco queremos alertar al electorado, porque nos parece que esta debe ser una elección tranquila. Lo que está claro por las encuestas que se ven es que es una derrota anunciada para el gobierno, así que hay que mantener tranquilidad, buen oficio, buena vista, carga de celular, buenas fotos del acta, y confiar luego en que quienes comandan la campaña electoral entenderán dónde tienen que hacer las presentaciones, ¿no? Compañera, te habla Juan Carlos Romero López, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, haciendo hincapié en lo que acabas de decir respecto al uso de celulares, ayer mismo en un reportaje para Continentes estuvimos instruyendo un poco acerca de las cuestiones que tienen que ver con cierto software que se está hablando mucho en México acerca de esto y no descartemos que tengamos algunas cuestiones también locales con una empresa que se llama NSO, una empresa israelí. Exactamente, esa empresa lo que ha intentado empezar, yo ya tengo la primera denuncia de un municipio que me reservó el nombre de la tercera sección electoral, sí, que han intentado imponer cámaras de seguridad dentro de los lugares de votación. Sí. Hoy estamos tomando cartas en el asunto de distintas presentaciones porque esto en los establecimientos escolares está absolutamente prohibido. Al margen de eso, Teresa, el software que provee esta empresa toma control de las cámaras de los propios celulares, de manera que vamos a publicar un instructivo que va a estar disponible en Amartya acerca de algunos recaudos que tenemos que tomar para saber, por ejemplo, si nuestro celular está pinchado, como se dice, ¿verdad? Les voy a pedir un favor y me alegra esta conversación. Cuando tengan resuelto el instructivo para detectar esto, les pido que me lo envíen porque nosotros estamos en contacto con los 35.000 fiscales con una aplicación que necesitamos tener resuelta y muy advertida sobre las posibles irregularidades que es. Así que va a ser para nosotros de un valiosísimo aporte cuando lo tengan listo y publicado o anunciado, si me lo pueden reenviar. Teresa, ¿podemos aclarar a los oyentes que por ahí no entendieron bien esto qué es? Porque estamos hablando de que en lugares donde haber voto electrónico, el tema de las cámaras. No. Las cámaras intentaron en el día de ayer, una persona fue a un municipio, creo que a la Secretaría de Educación, ajá, para avisar que se iban a instalar cámaras de seguridad en las escuelas el día de la votación. Como todos sabemos, están prohibidas las cámaras de seguridad, claro, en los establecimientos escolares, lo que terminaron diciendo que, bueno, ese día no era que había clase, era que había elección, peor todavía. Así que la persona responsable, por supuesto, le dio a conocer toda la normativa de buen talante y de mal talante a quien intentó esto, pero ya sabemos que está circulando por todo el conurbano. Bueno, terrible denuncia que tiene que ver con cómo se va a desarrollar el comicio. Sí, en México, puntualmente, en México hay, digamos, periodistas que han sido, Carmen Aristegui es una famosa periodista que ha sido víctima del control de esta empresa NSO Group, que hay sospechas bastante fundadas que esté operando en la Argentina. Puntualmente los fiscales tienen que tener un par de recaudos que podemos anticipar, que es, por ejemplo, no hacer clic a ningún link que le llegue en los días previos y durante la elección, porque eso es lo que permite el malware que se instala en el celular. Exactamente. Incluso pueden hasta filmarte con tu propio celular. Nosotros venimos ya con una serie de denuncias que ustedes me habrán escuchado alguna vez en la AFI, en la Comisión Bicameral de la AFI, sí, con el propio Arribas. Tenemos una suerte de gran hermano, entre comillas, de vigilancia permanente, no solamente la dirigencia política, digamos, futbolistas como Messi, periodistas como Mauro Federico, Silvestre, sí, Navarro, y otros tantos que recibimos denuncias permanentemente. Algunos de nosotros, en mi caso en particular, entraron en mi casilla de mail con la carpeta de Arribas y Odebrecht, digamos. Lo que es grave de esto es que se naturalice. Yo por eso, cada vez que tengo oportunidad, insisto con esta alerta, porque si hay algo absolutamente antidemocrático, realmente antidemocrático, no es justamente una presidente hablando en cadena nacional, molesto y estorbador como nos han acusado, o el cepo al dólar. Algo antidemocrático es meterse en la vida privada de las personas para controlar desde el Estado. Es una suerte de terrorismo de Estado que creo que hay que advertirla permanentemente. Muy dura la denuncia. Y hablas de la cuestión privada y me meto en los hogares de los provincianos. Porque no se meten en la vida privada, pero también desorganizan la vida privada de todos nosotros. ¿Cómo ves la elección? Una elección que es clave porque la provincia de Buenos Aires, como no vamos a decirlo nosotros también, es la madre de todas las batallas. Y habría en todas las encuestas una diferencia. Yo ya no creo más en las encuestas, prefiero en la militancia de los compañeros, pero ¿cómo ves esta situación y un gobierno que no le dan los números, un candidato que no les estaría rindiendo como ellos esperan? ¿Cómo lo ves esto? Bueno, es claro, su asesor de campaña madre, digamos, el propio Durán Barba, que les hace girar cotidianamente el eje de la campaña. Entonces, hace 3 meses el Eje era en el conurbano y María Eugenia Vidal en el conurbano y Lilita Carrió en el conurbano y qué sé yo, ahora han cambiado hace 2 días y dicen que no, el conurbano no, mejor vamos al interior porque esta elección se va a ganar en el interior. Yo creo que estos tumbos y estos ires y venires no son parte de una estrategia electoral, es la respuesta ante el enojo de la gente y la percepción de la falta de acompañamiento en octubre, en La Paso y en octubre. Me parece que no hace falta que yo explique el derrotero de cómo nos han desorganizado la vida. No, claro. Pero simplemente uno tiene que decir, mire, yo vivo cerca de PepsiCo, tenemos el caso de Atucha, tenemos el caso de Carboclor, digamos, estos Adidas, casos de esta última semana de Adidas, el fin de la industria del calzado en Matanza, que ha dejado una innumerable cantidad de personas no sin trabajo, sin empleo, que es otra categoría. Claro, el empleo asigna salario familiar, obra social y estabilidad emocional. Claro, claro. Trabajo uno puede conseguir una changa. Lo claro. que es verdad que aquel que fue despedido a los 40 años no vuelve a conseguir empleo en su vida, quedó fuera del sistema, no va a tener nunca más una obra social que lo asista, ni un aguinaldo que lo ayude a fin de año, y lo que va a ir es decayendo en su calidad de vida. Ni que hablar de la situación de la gente en condiciones humildes, que no quiero dar un golpe bajo, pues no es mi estilo, pero la verdad que lo tengo que decir porque hace poco estuve caminando en el Bajo Boulogne aquí en San Isidro, hay gente que come una vez por día, elige comer una vez por día, porque no le alcanza para comer 2 veces por día. Y si los pibes van a la escuela, por ahí comen algo, aunque sea precario, mal distribuido, mal calibrado por parte de la Dirección de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, pero al menos es un almuerzo y una taza de leche y mate cocido, té a la tarde. Sin embargo, los papás eligen comer una vez por día. Y juro que no es una sola persona la que me lo dijo. Sentí que era una cuestión recurrente. Entonces, la clase media empobrecida, sin posibilidades de planificar su vida. Si esto no es desorganizarle la vida a la gente, que alguien me explique qué es desorganizarle la vida a una familia, ¿no? Teresa, te cambio un poquito de tema para preguntarte sobre cómo fue ayer el tema que presentaron en la Biblioteca del Congreso con Milagro. Estuvo a la mañana Sandra charlando con la radio y naturalmente yo te sé que además de estar vos al frente de la biblioteca, tenés un compromiso vital con el tema de Milagro Sala. Sí, contame eso. La verdad, el tema de Milagro para todos nosotros, digamos, para todos los que militamos, no importa en qué partido, no tiene que ver con el peronismo, no, claro. Solamente es una presa política, por más que los trolls griten es una torra o es no sé qué, es una presa política. Ayer yo lo decía cuando inauguramos la muestra de fotografías de Silvana Lanchés, una muestra hermosa de fotografías que dio cuenta de la construcción de lo que significó Milagro Salas y la Tupac en Jujuy. Jujuy es claro. es una provincia conservadora, es una provincia feudal, siempre lo ha sido. Siempre. Con 2 clases sociales muy marcadas. Así es. Los ellos, que son la comunidad indígena, y los que mandan, digamos, tal es así que Ledesma, el dueño del ingenio, ha sido partícipe en la etapa más negra de la historia argentina, que fue el apagón de Ledesma, y es quien determinó a la justicia de cierto sector político durante muchos años. Cuando, reconocido incluso hasta por el propio senador Sanz, en un momento que le hiciera un reportaje una periodista que no me acuerdo el nombre, donde terminó reconociendo que en verdad la única manera de gobernar Jujuy era con Milagro Sala presa. Como fue una determinación política, y esto está clarísimo. Sí, lo dijo Morales después de la decisión de la comisión, dijo, la libertad de Milagro puede cambiar las elecciones. Absolutamente. Esta situación, que gracias a Dios, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió esta suerte de sentencia la semana pasada, en el que obliga al gobierno de la provincia de Jujuy a que tenga en cuenta que fue presa, si bien no lo dice exactamente como presa política, sino que dice por mujer, por indígena y por sus acciones políticas en la provincia, a que sea liberada de inmediato, sin intervenir, porque obviamente no se interviene en las justicias provinciales. Como alternativa plantea la prisión domiciliaria, que Milagro se había negado cuando se lo ofrecieron en el primer momento, pero bueno, ahora con este dictamen de la Comisión Interamericana seguramente, y espero que tengamos novedades entre jueves y viernes. Y respecto al taller de la biblioteca, una vez más, yo lo planteé el primer día y hasta el último que esté ahí, que será en el mes de diciembre, lo seguiré diciendo, un organismo del legislativo, como es la biblioteca y la administración de la biblioteca, no puede estar ajeno a lo que pasa en la vida cotidiana y en la sociedad. Así es que tuvimos la muestra de Madres, la muestra de Loana Berkin, una mirada distinta sobre la guerra de Malvinas, presentaciones de libros críticos. Siempre estuvo abierta a quienes quisieran venir a exponer la realidad. No puede haber un organismo legislativo cerrado a la realidad. Así que ayer metimos la realidad de Milagros, de Jujuy, de Alto Comedero, de la Comisión Interamericana, adentro de la Biblioteca del Congreso, para que se pueda expresar todo el mundo. Me parece que esto es lo que se debe hacer, ¿no? Sí, yo sé del laburo que has hecho. Digo, esos encuentros de política y periodismo, la verdad que eran sabrosos. Sí, sí, unos debates maravillosos. Maravillosos. Sí, se pusieron divertidos. Bueno, habrás visto que ahí, en uno de ellos, en el cual nos acompañaste, estuviste presente, estuvo el diputado Lipovetsky. Así con es. La misma libertad que tenemos todos así para expresarnos. Así es, así es. Lipovetsky y sus caras. Y sus caras. Bueno, Tere, a ver, que Juan te quiere hacer una pregunta también. Sí, cómo no. Sí, Teresa, el combo que acaba de mencionar de Carlos respecto a Indra, respecto a también el fuego mediático que se va a generar y las alteraciones potenciales del comicio, nos potenciales en el sentido de lo que también expresaba Carlos, que está haciendo campaña Carrió, Macri, cualquiera, menos el propio Bullrich. La gente va a ir a votar con ganas a Bullrich, pongámosle, perdón, con ganas a Macri o a Carrió, y no va a encontrar esas boletas, lo cual no, va claro, a generar... No, claro, porque el latido del corazón, tú, no le va no levanta. Le juro, mire, yo a mí nunca critico a la dirigencia política en el partido que esté, porque todos hacemos, todos militamos, claro. Pero ayer, le digo la verdad, me dio vergüenza ajena. Honestamente le digo, me dio vergüenza ajena. ¿Vos sabés cuál es la película que mira constantemente la mujer de Bullrich? No. Me casé con un boludo. Pero es... No, pero en verdad me dio vergüenza. Digamos, hablarle a la gente en ese tono, plantear como ejes de campaña que el corazón a él no le late, tutú, le late, sí se puede. Me parece, es como, me hace acordar el alicate, votame, votate. Ah, ¿te digamos. Acordás? Y bueno. No, nuestra sociedad tiene otra formación, nuestra sociedad tiene otra inteligencia. Me parece que no se puede burlar el sentido común de la manera que se lo burla. Honestamente, creo que es verdad, la gente va a ir a votar, la boleta de Macri no va a estar, la boleta de Carrió va a estar en Capital. Creo que los medios van a tirar con artillería pesada estos últimos días. Están rascando el fondo de la lata en materia de denuncia. Ya la verdad... que están quedando ridículos. Yo, por eso, cuando hablo con los fiscales, cuando doy las charlas, cuando preparo a los responsables, lo que planteo es que hay que estar muy tranquilo, muy sereno, con los ojos muy abiertos, no entrar en ninguna provocación ese día, el día de la elección. Todos sabemos lo que puede llegar a ser adentro de una escuela. La cosa que no se resuelva, hay que pedir el fiscal general o que intervenga la justicia electoral, cerrar muy bien el acta, sacarle la foto al acta, guardarla para el escrutinio, y después, bueno, salir a festejar cuando corresponda. Pero durante todo el día, muchísima tranquilidad. Como decía un viejo que nos entrenaba a mí cuando era chiquito, porque era chiquito, me decía, llegar primero, quedarse hasta el final, ¿no? Exactamente, es llegar primero, abrir la escuela, sonreírle al presidente de mesa, no creer que el presidente de mesa... porque sea profesional, sabe más que nosotros, claro. En el momento de volcar los datos, sí. No dejarse amedrentar, no copiar el acta de nadie, hacer la propia, y hasta que no esté correctamente sumada, no firmarle el acta de nadie hasta que no tengamos la firma de todos en la nuestra. Teresa, muchas gracias por esta comunicación y por estas esta clase. Ya hicimos un curso también sí, para los fiscales que están escuchando. Así es. Así es. Bueno, muchas gracias. Y cuando esté el instructivo para también para el tema de los celulares, te lo vamos a pasar. Lo comprometo, gracias. Bárbaro. Un beso grande, Teresa, gracias. Hasta luego. Teresa García, diputada nacional por Frente para la Victoria, una joyita, Teresa. Vos decís que es una mujer que tiene mucho que ver con esto de la provincia de Buenos Aires. Yo digo que es una mujer que tiene mucho que ver con la política argentina. Nosotros no hemos valorado el nivel del cuadro político que es Teresa García porque, como es una laburanta, sí, siempre está de abajo. Sí. No vende humo. No vende humo. Pero yo te puedo asegurar, yo que he tenido la suerte de compartir espacios de poder con Teresa, digo, de estar juntos en el Ministerio del Interior, de estar juntos, digo, en las campañas, y no siempre de acuerdo, porque no necesariamente tenés que estar acordando con Teresa. Es un cuadro político impecable. Yo el otro día se lo decía a una compañera, a Mariana Moyano, que la citaba a Teresa, le decía, Teresa es mi jefa por elección. Digo, si vos me decís, vos querés trabajar con alguien, yo quiero que trabajar con Teresa siempre. La verdad que, nada, chapó ese cuadro político, ¿eh? No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. ¿Hasta acaba lo suyo, señora? No, tengo un changuito más. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, es martes. Y saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los martes con tus tarjetas Credicop podés ahorrar un montón en Coto y Coto Digital. Y además sumás puntos Credicop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Credicop. Promoción válida los días martes del 1 de mayo al 30 de junio de 2017. Consulte descuento aplicable, tope máximo de reintegro y demás bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Bar El Encuentro, en Entre Ríos 312, a 3 cuadras del Congreso. Cafetería, platos del día y pastas caseras. También podés hacer tu pedido a retirar al 4-372-1749. 4-372-1749. Bar El Encuentro, Entre Ríos 312, a 3 cuadras del Congreso. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Espacio publicitario. No nos queda otra. 30.000 razones para hacerse cargo. Desde hoy, desde allí, desde el cielo a los subterráneos, amo lo extraño, sin razón, sin porqué, no haré bien ni tampoco daño. No quiero arruinarlo, volverlo a hacer. Desde un tren a otro tren, desde un rey hasta un operario, en los extraños puedo hallar, puedo ver el fumor de lo imaginario. No me busques, ya no estaré. Estoy entregada a un amor. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. ¿Cómo te contaron nuestra historia? Escuchá Luces y Sombras de Nuestra Historia todos los viernes de 21 a 22 por Radio Rebelde, tu radio. La noche de las calabazas. Los sábados a la noche la escuchamos a ella. Miren que no puedo hablar mucho porque a las 12 me convierto en calabaza. A Cristina Fernández de Kirchner. Reviví sus ideas, sus mejores discursos en La Noche de las Calabazas. ¿Que me convierten en calabaza, en serio? Ciudad sitiada, una brisa de luz en medio de este imperio de la oscuridad. Otra producción de Los Enfermeros del Alma. Convocando a la Aquelarre de los sábados de 13 a 15 horas. Por Radio Rebelde, AM740. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. Para frenar el aumento de los alimentos, cortá boleta y votanos a nosotros. Cristina Senadora, Luis de Lía, diputado. Lista 506, Encuentro Popular. Señor trabajador, defienda sus derechos. Estudio Jurídico Laboral Kierzenbaum, Filva Molina. Maipú 26, primer piso, oficina 4, Avellaneda. De lunes a jueves, de 10 a 12 y de 14 a 17 horas. Consultas y asesoramiento al 4-222-0524 o al 3534-6168. Recuerde, la consulta es gratuita. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Hacer es la mejor manera de decir. No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Hola amigos de Martia. Bueno, yo voy a votar a Moreno porque estoy cansado de esta campaña lai y culposa de Unidad Ciudadana. Están todos tímidos y no confrontan verdaderamente con el macrismo ni con Massa. Y del otro lado se usan la violencia de la mentira. Massa dice cualquier barbaridad y nadie le interpela. Macri tiene todo el poder y nosotros estamos siempre con... Nos están desordenando la vida. Así no vamos bien. Yo me voy con Moreno. Buen día, Radio Rebelde, Marcelo Mastrena de Quilmes. Hablando con el tema de los temas de medios de comunicación, nos sabemos que cuando Domingo Perón nacionalizó casi el 90% de las redes nacionales y renacionalizó Diario Prensa, y también se dejó de joder, a ver si aprendemos. Y con la frase de Perón que decía, no puede ser que los enemigos entren en las casas de los argentinos sin pedir permiso, una guerra a la cual él libró en el 45 y en el 73 cuando volvió. Gracias, muchachos. A ver si aprendemos de nuestras bases. Gracias. Convengamos dos cosas. Primero, el muchacho se va a ir con Moreno. Bienvenido sea. Digo, va a tener que ir con Moreno Mariano y se va a tener que tirar al agua. No se puede estar confrontando en ese tono todo el tiempo porque esas son las cosas que después terminan provocando que la sociedad siga creyendo lo que cree. Y la otra cosa, digo, también Perón dijo, cuando tuve todos los medios en contra gané, cuando tuve todos los medios a favor perdí. Así que, digo, aprendamos también a trabajar ganando en contra de los medios. Y si no, fíjate Donald Trump. Claro. Claro. El tema es estar en los medios, no tanto como, como opinan los medios de voz. Compañeros de Amartya, buen día. Un abrazo al programa. No podemos permitir más ser hostigados por los inmorales mentirosos que, transformados en repugnantes ilícitos, se adueñan de todo el poder público para utilizarlo en contra de los intereses de los ciudadanos y el país. Estafados, estamos estafados día a día. Nos involucionamos hacia el hambre, la miseria, la privación de trabajo, de salud, de medicamentos, con tarifazos, ajustes y aniquilamiento de derechos conducentes a un sistemático genocidio económico de las mayorías. Lo que falta implementar en las próximas elecciones es el control de alcoholemia y otras sustancias en cada escuela electoral, porque el 22 de noviembre de 2015 a las 7 de la mañana nos encontramos con adolescentes de 16 años dormitando y vomitando lo que habían consumido en el boliche, y así votaron. Mejor suspender el sábado 12 la apertura de los boliches. Sí, buen día, Jorge Milano habla. Mire, ayer, gracias a Dios me pude, los escucho, no le fallé en ningún momento. Ayer viendo a Cristina realmente uno se llena de emoción, de esperanza. Pero se me da, me agarran cosas cuando pienso en qué carajo estaba pensando el país, porque un 51% votó a esta mafia. ¿En qué estaban pensando? Por el amor de Dios, ¿qué es lo que esperaban? ¿Tienen esa forma de ser? ¿Les gusta el hambre de la gente? ¿Qué es lo que tienen? Realmente es insostenible esto, no se puede escuchar más. Doce y diez del mediodía y volvemos al piso de Radio Rebelde. Muchas gracias a los oyentes que se comunican al 4524-7812, perdón, 7816, que ya volvió a arrancar el contestador. Lo dije mal, 4524-7816, porque está siempre con el telefonito. Pasa que el teléfono se volvió una computadora, donde hoy uno está acá, está en el norte, en el sur. Justamente. Hablando de eso, contanos justamente un poquito esa bombita que tiraste ahí como que la tenías guardada y... Sí, va a salir en un programa de Continente. Mirá que ahora todos los fiscales dependen de nosotros, Juan. Sí. Carlos, te acabas de comprometer al aire. Sí, en la revista Martia va a haber un video y un instructivo para, por lo menos, los primeros pasos de seguridad en el uso del celular. Ahí está. Hay una empresa israelí que se llama NSO. Son las siglas, creo yo, porque no hay información de por qué el nombre del grupo, NSO Group se llama. Los fundadores son tres muchachitos, Niv, Omri y Shalev, de ahí el NSO. Qué Niv, Carmi, Omri, sí. Como acá sería SSR, claro, SSR sería nuestro grupo. Te vamos a pedir que no leas los apellidos en hebreo porque nos vamos a quedar a vivir acá. Sí. No, Omri, Lavie y Urio. Son los tres fundadores de una empresa israelí que tenía unos cuantos científicos, ¿no? Y hacen un software para espionaje que ellos dicen que tienen un compromiso ético de venderlo únicamente para combatir el terrorismo. Claro. Ah, sí. Menos mal. No definen terrorismo. No, claro, define terrorismo, diría Popper, ¿no? Claro. Pero, no, pero qué buena gente. Se lo venden al... Bueno, esta empresa fue financiada en una primera ronda por una empresa norteamericana que se llama Francisco Partners. Bueno. Una empresa que tiene alrededor de 300 o 400 participaciones. Es un fondo de inversión al estilo del que tiene Quintana, Mario Quintana. Invierte en 300 o 400 empresas alrededor del mundo, la mayoría son israelíes o norteamericanas, en temas de seguridad informática, seguridad o espionaje, como es este caso. Esta empresa le vende al Estado mexicano, a través de un testaferro, un tal Carlos Cayetano Miguel, de una empresa llamada Techbull, que vivía en algo así como la Villa 21. Claro. Esto lo descubre un periodista, Lizarraga, que fue espiado, junto a Carmen Aristegui, el contrato multimillonario que la Procuraduría General de la República Mexicana, esto aparece también en el New York Times, compran por $32 millones. Ah. La licencia para espiarte para espiar a alguien, por ejemplo, quieren espiar a Julián como un periodista, sale $500,000. ¿Cuánto? Por paquete de 10, es decir, el paquete básico son 10 millones de dólares, 5 millones de dólares más $650,000 de instalación. La empresa acaba de ser vendida, o sea, los muchachos estos de Francisco Partner que compraron un porcentaje de esta empresa la acaban de vender en $1,000,000,000. Ahora, ¿dijiste Partner de apellido? Francisco Partners. ¿No es el mismo apellido de... Partner como socio. Ah, perdón, socio. No. Y tampoco es, Francisco el nuestro, digamos, el que está allá en el Vaticano. Francisco por San Francisco. El tema es que este software lo que permite, por ejemplo, es tomar control de tu celular. Instalan algo que se llama malware, que es un programa malicioso, digamos. Sí. Toman el control de tu celular y pueden saber tus conversaciones, los videos que mandás, los que recibís, las imágenes que mandás y que recibís, y hasta pueden activar remotamente la cámara y filmarte. O sea, usar tu propio celular para filmarte a vos mismo. O sea que, sin que vos te enteres. O sea que Pablo, nuestro productor, tiene tapadas las cámaras, lo pueden comprobar, tiene tapadas hace mucho, y uno lo mira raro diciendo, Pablo, dejate de joder. ¿Pueden hacer eso? Sí. Pablo tiene tapadas las cámaras, las tiene con una calcomanía y todo. De hecho, lo han hecho. ¿El tema cuál es? ¿Opera en Argentina este sistema? Y pareciera... Bueno, vamos a hacer un instructivo que va a ser publicado en Amartya, un instructivo en video muy cortito para que cada uno de nosotros pueda rápidamente saber si tiene una intrusión o no en su celular. 4524-7816 es el teléfono, comunicate con nosotros, no lo dudes, también tenés por supuesto nuestro celular personal, el del programa de radio, 153-3840-853, 153-3840-853. En este momento, bananazo en la Plaza de Mayo, productores de banana de Salta, Formosa y Jujuy, están regalando algo así como 30.000 kilos de banana. Sí, a 3 kilos por persona. Yo lo vengo viendo desde la mañana, había colas muy temprano es a las 7 de la mañana, y me llamó mucho la atención, porque una de las primeras personas de la cola era un señor calvo, bien vestido, pero muy bien vestido, con unos anteojos evidentemente modernos, que le sacó la cara a la cámara todo el día. Digo, hay mucha gente que necesita estas cosas y sin embargo todavía tiene ese prurito, esa vergüenza, que probablemente lo lleven también a no aceptar que este gobierno ha defeccionado. A un señor que encara uno de los medios de comunicación, le preguntan, y el tipo, digamos, es muy contundente y enfático en decir, yo no voy a hablar de política. Ah, mirá estaba vos. Haciendo cola para recibir unas bananas. Sí. Seguramente no va a poder hacer un licuado de banana con leche, va a tener que hacer con agua. Y otro, yo estaba viendo C5N, y otro que cuando lo encara el periodista dice, bueno, yo, vos sos de C5N, le dice, como diciéndole, no te voy a decir lo que pienso, ¿no? Impresionante. Notable, estaba haciendo cola para banana. Esa es la situación, y vamos a hablar seguramente más adelante del patrimonio de los PRO. Según las declaraciones juradas, eso después lo vamos a ampliar, se presentaron este año de los funcionarios. Gustavo Arribas es el funcionario macrista con mayor patrimonio. Es el que no se sabe si tiene muebles, inmuebles. A lo gracioso es que Peña es el más pobre de todos, ¿no? Sí. Declaró nada más que $600,000 de patrimonio. Ahora, Duhovne, que está encargado de traer inversiones al país, porque ese es el leitmotiv de la economía del macrismo, es traer inversiones, la lluvia de inversiones, tiene el 80% del patrimonio fuera del país. Ajá. Vamos a hablar justamente este tema y con un especialista, con un amigo ya de la casa, Ari Lijalad. Ari, te saluda acá Julián Saúd, Carlos Caramelo, Juan Carlos Romero López de Revista Martia. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo andas? Muchas gracias por atendernos, Ari. A ver, ahí. Hola. Ahí se te escucha bien. Ahí. No, gracias ahí. A ustedes que ayer me llegaron dos revistas. Ah, impresionante. ¿Por dos lugares distintos te llegaron? No, me llegaron dos números. Ah, ¿te mandaron de a dos a vos? A mí me hicieron comprar una, Ari. Pero no importa. No le hagan eso a Caramelo. No importa. Cuando hagamos asado con whisky no lo vamos a invitar, Ari. Ahí está. Perfecto. Ahí está, qué rico. Ari, estábamos hablando justamente del patrimonio, ¿no? De que tenemos un jefe de gabinete muy humilde, la verdad que... Sí. La verdad, gente muy honrada, o evidentemente no sabe ahorrar. Y bueno, y también el patrimonio de Macri, ¿no? Que es también una... Sí. Se abre una incógnita con eso. Contanos un poquito, ¿cómo lo analizás vos? A ver, a mí lo que me sorprendió ayer fue la magnitud de lo que llamamos blindaje mediático a Macri, sí. De todos los medios oficialistas que pusieron Macri declaró menos dinero que el año pasado, o sea, Macri perdió dinero, y no pusieron lo que es. El título es Macri es el más rico de su gobierno. Ajá. O sea, si uno mira la declaración jurada de Macri, que además la presentó tarde, pero bueno, obviando ese detalle, encuentra que él declara 82 millones de pesos de sí. patrimonio, ¿sí? Entonces eso lo ubica quinto, sexto en el ranking de su gobierno. Ahora, lo que Macri no declaró, y eso es lo que lo hace el más rico de su gobierno, es, por ejemplo, todos los bienes que puso en un falso fideicomiso ciego, y digo falso porque después le voy a explicar por qué es falso, pero digo, no tiene nada ni de ciego ni de fuera de control, claro. Que da 44 millones de pesos como mínimo, porque eso es tomando la cotización que él mismo puso en su declaración jurada a principios del 2016. Claro. O sea, dejó afuera 44 millones de pesos. Si vos sumás 82 más 44, te da 126 millones de pesos. Va para arriba. Va para arriba. E incluso, haciendo el famoso ranking, está unos pocos miles de pesos por encima de Gustavo Rivas, el jefe de los espías, claro. Que todo el mundo pone en estos días como el más rico del gobierno. Por lo tanto, lo que se ve es eso, que no solo no tiene menos dinero, sino que tiene más dinero, o sea, porque él declaró 110 millones de pesos a principios del 2016 y ahora tiene 126 millones, por lo tanto hay un crecimiento del 15%, y habrá que preguntarle y que explique por qué decide dejar afuera 44 millones de pesos, que son el 35% de su patrimonio, o sea, dejó afuera de declaración jurada el 35% de su patrimonio. Y además tiene una hija millonaria. Eso es algo raro, yo lo vi publicado en Clarín, lo de la supuesta donación de unas plantaciones a Antonia. La de verdad pino que en Misiones. Sí, yo no sé de dónde saca Clarín eso en la declaración jurada no está. Lo único que aparece es un monto, por el mismo monto, 2.178.000 pesos, sí. De algo que dice Massa Forest. Sí. Asumo que será Massa Forestal. El emprendimiento se llama Massa Forest. Bueno, asumo que es eso, pero en ningún lado de la declaración jurada dice que se lo donó a su hija menor. Por lo tanto, si es así, es un dato que Macri le dio al diario Clarín. Eso no está. Muy probablemente, lo que seguramente también se lo debe haber donado cuando se levanta, viste que se levanta al baño y ahí se da cuenta que están ahí, con la nena durmiendo. Recién escuché ese audio, no lo había escuchado, no. Pensé que era un imitador, pero pero es igual, esa parte, digamos, no es ilegal. A ver, no, claro, naturalmente. Donar a los hijos o a quien quiera, digamos, uno puede donar todo su patrimonio si quiere, y punto. Yo creo que lo irregular acá es que él no incluyó en su declaración jurada muchísimo dinero que tiene en cuatro empresas y en unas oficinas que tiene en Caminito que dan 44 millones de mango. Después hay otras cuestiones. Sí. Que primero un detalle, ¿no? Si sumás 82, que es lo que dijo, más 44 da 126, igual que Arribas. O sea que por ahí, sí. Ya que se dice que Arribas es Macri, digo, hay una casualidad ahí. O sea que entre los dos tienen 126, los dos, justo el mismo número da. Pero lo de Macri da un poquito más. Si te querés poner en buscarle la vuelta, Arribas le paga un alquiler a Macri. Claro, esa parte. Donde vive. Claro. Así que por ahí esa es la diferencia. Dijiste que ibas a explicar por qué no es un fideicomiso ciego y es algo raro. A ver, por varias cuestiones. Primero, la figura de fideicomiso ciego no existe en el derecho argentino. Es una mentira. Ese es el primer dato fundamental. Macri dijo, voy a poner todos mis bienes en un fideicomiso ciego, y si vos vas a la legislación argentina, esa figura no existe. Por lo tanto, es un fideicomiso común, como cualquier otro fideicomiso. Ese es el primer dato. El segundo dato es que no puso todos sus bienes en el fideicomiso, puso acciones en cuatro empresas y el otro fideicomiso que tiene, que son unas oficinas en La Boca. El resto de su patrimonio no lo puso en ese fideicomiso, por lo tanto, mintió, digamos, no dijo que no puso que eran todos los bienes. En tercer lugar, el propio contrato del fideicomiso establece que, efectivamente, no puede haber una comunicación entre la persona que administra esos bienes y Macri. Eso es una cuestión de fe, digamos, porque no establece ningún mecanismo de control para eso. Claro. Pero, y eso es el otro dato relevante, dice que sí le podrá comunicar a Macri la evolución de sus bienes para que elabore justamente su declaración jurada. Por lo tanto, le tienen que haber avisado que tiene dentro de su fideicomiso para que él lo ponga en su declaración jurada y él no lo puso. Y el último dato que es relevante es que la empresa que Macri decidió que administre su patrimonio, o sea, no es que el fideicomiso lo administra alguien por sorteo, lo administra un juez, etcétera. O sea, lo administra una empresa privada que eligió Macri. Esa empresa privada se llama Seguridad Fiduciaria. Era el que era el vicepresidente de esa sociedad cuando firmaron el contrato es Carlos D'Alessio. Carlos D'Alessio es el escribano general de la Nación, claro, nombrado por Macri. O sea, Macri le dio la custodia de parte de su patrimonio a una empresa de un funcionario muy cercano a él. Por lo tanto, claramente él tiene control sobre esos bienes, sabe lo que hay ahí y es parte de su patrimonio, porque, y vuelvo al principio, como no existe acá la figura del fideicomiso ciego, que es una figura del derecho anglosajón, en la cual vos perdés control de tu patrimonio sobre determinado tiempo, ajá, en este caso es la administración de tu patrimonio nada más. O sea, vos le delegás en otro la administración de ese patrimonio, pero ese patrimonio es tuyo. Claro. No es que es de otro ese patrimonio. Claro. Bueno, Ari, pará que se te fue un poquito la voz. Hola, a ver... No te hola, hola. Ahí está, perfecto. Ahí está. Le decía que como esa cuestión de darle el patrimonio a otro que sí existe en el derecho anglosajón, en el derecho argentino no existe, uh-huh, eso es parte del patrimonio de Macri. Por lo tanto, bueno, por eso digo que no es ciego y no está fuera del control de Macri. Ah, y hay otro dato más que me olvidé. Macri puede cambiar al administrador de su patrimonio cuando quiera. Con lo cual... O sea, no es que si el administrador de su patrimonio... se puso un gerente, que... digamos, no es que... Sí, claramente. No, claro. Con lo que D'Alessio viene a ser el tuerto, digamos, ¿no? Porque en el país de los ciegos, claro, el tuerto es el que te administra. Así que, bueno, es toda una gran fábula lo que han armado con esta declaración y que supuestamente tiene menos dinero, tiene claramente más. Y bueno, justo es el... Justo, no. O sea, es el más rico del gobierno. Es el más rico del gobierno. Está bien, en un gobierno de CEOs no podría ser de otra manera. No, igualmente, y esto me dijo hoy otro amigo, es muy raro que Mauricio Macri, viniendo de la familia que viene y de la fortuna que ha manejado, tenga un patrimonio de 8 millones de dólares. Sí, es una joda, claro. ¿No? Perdón, y que Peña, viniendo de la familia que viene, manejando lo que maneja, tenga un patrimonio de 600 mil pesos... También es muy raro. Pero eso no es raro, eso es raro. Y eso es más raro que un perro verde, hermano. Sí, la verdad que es muy... Son muy curiosas. Son patéticos, además. Te saco del patrimonio para llevarte a la justicia, Ari, que es un tema que vos más o menos... No llevarte a la justicia, digamos. Para no, por favor. Para preguntarte por la justicia. Que falta una semana para una elección que todo dice que está perdida. Recién hablábamos con Tere García y de alguna manera vos sabés que ella está encargada de todo el tema de fiscalización en la provincia de Buenos Aires y demás. Sí. Y bueno, nada, estábamos viendo las cosas que están previendo para tratar de torcer o por lo menos minimizar la voluntad de los argentinos. Decime vos, ¿qué esperás que pase en términos judiciales durante los 10 días que faltan? De todo. Para empezar, acaban de confirmar, creo que ayer o anteayer, al juez que va a estar a cargo de la de toda la elección en la provincia de Buenos Culota, Aires. Sí. A Culota, sí, con lo cual ya empezamos mal, porque digo, es un juez puesto a dedo por Mauricio Macri, trasladado de una jurisdicción a otra, de un fuero a otro. Sí, amigo de él, un hombre del Newman, y que además lo puso Pablo Causellas, que es el secretario legal y técnico. Exactamente, así que ya arrancamos mal en esa cuestión. Después, Perdóname, déjame que ponga este dato. Son casi 12 millones de electores, el 37% del padrón argentino. Sí, va a manejar Culota, que es amigo de Macri. Es gravísimo lo que han hecho, digamos, un juzgado que debería haberse concursado, o debería haberse puesto algún juez que sea del mismo fuero y de la misma zona. O debería haberse dejado en manos de Servini y de Cubría, digo. Sí, también, bueno, ahí no sé si Servini puede manejar todo el país, pero bueno, ya esa es una parte que ya es sospechosa, y obviamente van a seguir todas las operaciones vinculadas a a las cuestiones que lleva adelante, por ejemplo, el juez Bonadío. Hoy estaba viendo que mandó a pedir una inspección de todos los mails de todo el gobierno de todo el año 2013, creo, para ver si encuentra algo que le lleve a discutir el memorándum con Irán. O sea, la verdad que van a seguir con esta... En realidad no sé si es judicial o de los servicios de inteligencia, o es lo mismo, o sea, ese triángulo perverso que han armado entre servicios, medios de comunicación y jueces, por los cuales van retroalimentando causas judiciales que no tienen ni pies ni cabeza. O sea, esto no va a ser de acá al 13 de agosto, va a ser de acá a octubre. Sí, sí, pero yo pensaba que al 13 podías tener alguna bombita para decir, la van a citar a, no sé qué sé yo, lo van a citar a Máximo para preguntarle cuando salía... qué sé yo, a la noche. Sí, a ver, van a buscar algún show mediático como hicieron ahora con el contador de la familia Kirchner, claro. ¿No? Un señor que, o sea, un tipo que fue detenido de forma intempestiva por un juez que se declaró incompetente en una causa que es totalmente ilegal. Estoy hablando de la causa Los Sauces. Claro. O sea, yo creo que el principal problema que existe hoy en Argentina es que no hay Estado de Derecho. Y no lo digo de tirabomba ni nada, o sea, cuando vos en una causa judicial o cuando se conoce una cuestión judicial, en vez de preguntar qué pasó, o sea, qué hizo esa persona, preguntás a qué juez le cayó, es porque lo que sabés es que no depende de lo que haya hecho esa persona, ni depende de lo que diga la ley, ni depende de lo que diga un código penal, sino que depende de la voluntad de un juez que tenga ganas de hacer una cosa u otra. Entonces, es muy difícil hasta aventurarse a ver qué van a hacer, porque no se apegan a la ley. Uno pueden hacer cualquier cosa, digamos. Lo que me estás diciendo es, pueden hacer lo que se les cante. Hacen lo que se les cante. O sea, los jueces en este país hacen lo que se les cante, no tienen ningún mecanismo de control, nadie revisa lo que han hecho, han construido feudos adentro de sus juzgados. Y el caso de Bonadío es por ahí el más conocido, pero no es el único, y la verdad que es lamentable. Muchas gracias, Ari, como siempre, por tu presencia, por la información y por la claridad. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y Carlos, tenemos pendiente ese asado. Sí, tenemos pendiente ese asado. Dale un beso a tu mujer y a tus hijos, Dale, un abrazo. Ari Lijalad pasó por aquí, periodista, politólogo, una eminencia, te lo cantó. Está complicada la cosa y los muchachos no pueden ahorrar. Parece que Macri no puede ahorrar. Ya venimos. Tienes 11 años y pareces una vieja. No nos queda otra. Es un resorte para hacer todos los males. Un cross a la mandíbula y que los eunucos busquen. amartia.com.ar. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Para el pueblo lo que es del pueblo. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio. ¿Cómo te contaron nuestra historia? Escucha Luces y Sombras de Nuestra Historia todos los viernes de 21 a 22 por Radio Rebelde, tu radio. Con algunas cosas claras, otra mirada sobre la realidad. Gustavo López. De lunes a viernes de 9 a 11 por La Rebelde. Daniel Schnittman es la voz y la opinión. Periodismo judeo-argentino independiente. En Radio Rebelde, AM740, los domingos de 13 a 15. Periodismo judeo-argentino independiente. El Alpargatazo, todos los lunes de 19 a 20 por Радио Ребелде. Добрый вечер. Говорит наше радио. Наконец в эфире наше радио. Каждый вторник в 9 часов вечера слушайте нас по Радио Ребелде. АМ 740. Por fin tenemos nuestro espacio. La colectividad de rusoparlantes tiene su programa en AM 740 por Radio Rebelde todos los martes a las 9 de la noche. Escúchenos. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. Gobernadora Vidal. Los concejales de Ensenada repudiamos el abandono en que tiene a nuestra ciudad. Su gobierno paralizó todas las obras. Puente de la Diagonal 74, Camino Rivadavia, Tablestacado de Punta Lara, Promeva, Túnel de Villadetri. A esto se suma que usted debe a los ensenadenses 115 millones de pesos. Necesitamos que comience a gobernar para todos y dé soluciones a los vecinos. Usted quiere paralizar a Ensenada. Nos endeudaron en 100.000 millones de dólares. Les vamos a ganar electoralmente. Los vamos a mandar a la justicia y los vamos a confiscar. Cristina Senadora, Luis de Lía, diputado. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Hola. Afilador. Gracias. No, espere, no corte. No, es que no tengo nada para afilar. Es que no soy el afilador, soy Mauricio. ¿Qué Mauricio? Mauricio Macri. ¿El presidente? Sí, señora, soy Mauricio. ¿Cómo le va? Por culpa tuya, rajaron a mi marido del laburo y me están por desalojar. No se preocupe, señora. Ya están por llegar las inversiones, que van a traer innumerables puestos de trabajo. Anda a cagar, pelotudo. ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escucha? Hoy te necesito. Yo te necesito. Si te tocan el timbre, atendé. Podemos ser nosotros. Te necesitamos para sacar el país adelante. Cambiemos. Yo te necesito. Hoy te necesito, mi amor. Y 36 del mediodía, volvemos al piso de Radio Rebelde. Qué programón hoy, ¿eh? Cuánta información. La verdad que hemos tenido dos entrevistados de lujo. Te lo digo de corazón, ¿eh? Me parece que los dos son tipo muy importantes. De lujo, y además los temas que eligieron son de lujo, porque la información sobre el patrimonio de Macri y sobre la fiscalización de... Que eso es central, digo, ese programa lo tendríamos que repetir, porque es central el tema de la fiscalización. ¿Nos va la victoria o la derrota en el tema de la fiscalización? Los fiscales deberían... Yo lo voy a poner en los cursos de fiscales, que cuando doy charlas para fiscales voy a empezar a poner esta nota de Teresa. La verdad que es muy importante. Sí, porque pone blanco sobre negro lo que muchas veces uno construye de alguna manera como posible. Bueno, esta gente se cae por su propio peso. Esta gente va a perder por sus propias decisiones. No es así. Están dispuestos a dar la batalla hasta el último segundo y tienen con qué, tienen cómo. Ese es el kit de la cuestión. Antes de pasar a otros temas, les quería comentar. Ayer por primera vez vi el programa de Leuco. La verdad que nunca lo había visto, pero me quedé hasta las 2 de la mañana y lo repiten. Y nunca había visto el programa de Leuco, la verdad, por el horario, no, sino yo siempre estoy mirando cosas. Pero el veneno que tiene ese hombre es impresionante. ¿Sabes con qué empezó el programa? Yo nunca lo había visto, pero me pareció, digo, editorialmente me pareció muy agresivo. Y es como que acá arranquemos, por supuesto tenemos una opinión sobre Macri, pero es un programa militante en el sentido de armar una idea, ¿no? De armar una CONADET, pero de la corrupción K. ¿Qué hago de la corrupción K? Esa es la gran trampa. porque se sale el debate del eje que nos convoca a todos los argentinos hoy, que es el modelo económico que nos está destrozando, modelo de entrega, ¿no? Pero además la gran trampa es hablar de la corrupción casi, la primera que pide, a ver, el eje de la corrupción pasa por la obra pública, sí. La primera que pide una auditoría general de toda la obra pública es Cristina. No hay discusión. Digo, ¿cuál es la corrupción K? Además lo que está diciendo es, si en mi gobierno hubo corruptos, tiene que ir preso. Digo, y me parece, esto lo dijo no hace mucho Jorge, el candidato a senador, perdón. Tayana. Sí, Jorge Tayana. Y cuando le preguntaron si era corrupción, dice, a ver, ni olvido ni perdón para la corrupción, sea del lado donde sea. Si no estamos discutiendo eso, no hacemos lo que vinieron a hacer ellos, que fue venir a lavar sus propios chanchullos, sacar patente de corso, acomodar todo, para en 4 años poder irse a vivir. Viste, lo dijo Macri la otra vez, dice, ya a mí me gustaría vivir en el exterior, te vas a tener que ir a vivir al exterior, a un país donde no haya extradición. Sí. Porque es así. Si logra escapar. Y casualmente el programa de Leuco, ¿no?, intentaba ahondar. La única entrevista que pude tolerar fue la de esta intelectual, la de pelo blanco. Yo estábamos con unas lagunas. Betty Sarlo. Hablando de su influencia china, ¿no? Porque le preguntó cómo veía lo de Venezuela, ¿no? Y ella nunca, ¿viste? Es esta idea, ¿por dónde llegan también las ideas, no? Ella dije, nunca fui pro cubano, yo era pro china, ¿no? Claro. Esta idea. Y además se arrepiente de eso también, diciendo, y no sabía lo que pasaba en China, desastre. Bueno, ella era pro-China, pero quiero decirte que en su etapa de pro-China ella lo defendía a López Rega. Bueno, yo tengo el artículo guardado, además, porque cuando el famoso debate que le decía a mí no, varones, qué sé yo. Claro. A mí no. Claro, Aníbal escribió un artículo que se llamaba A mí no serlo, contando precisamente esa etapa de ella, ¿no? Claro. Me parece de todas maneras que Betty tiene un aire para respirar. Leuco es muchísimo peor que un periodista militante. Es un mercenario, sí, de cuarta, además. Recordemos su participación en la tablada, ¿no? No, es que yo lo vi muy desenfrenado, nunca lo había escuchado. Primero que haga pedo al hijo al aire, que eso también me parece patético. Mío, que lo tiene de perrito faldero. Muy de Chiche Helbrun eso, ¿no? Eso de cagar a pedo al aire. Se hace el cordobés, que no se le cree, no se lo cree nadie. Y que además tiene un nivel de... Uno puede tener un nivel de crítica, por supuesto todos tenemos posicionamiento, pero lo vi muy enardecido y muy jugando el papel de los profetas del odio, lo vi. ¿Entendés? Como en ese lugar... Porque vos podés tener una... típico hacedor de odio. Vos podés escuchar, yo qué sé, a La Nata también lo hace muy bien, pero por lo menos tiene armado... Fue una editorial vacía y pedorra políticamente, ni siquiera fue un armado. ¿Entendés? Pero en las antípodas de Jorge Lanata... En las antípodas de Jorge Lanata, yo debo reconocer que Jorge Lanata es un tipo inteligente. Claro. Incluso, no solamente debo reconocer, hago chapó a esta cuestión de que Jorge descubrió antes que todo el periodismo en la Argentina, que había un sector importante de la población que lo único que quería era show business. Claro. Entonces trabajó su programa como una herramienta de show business, digo. Entonces, digo, bueno, uno puede estar absolutamente en desacuerdo. Yo discrepo totalmente con esta decisión de Jorge de no informar, de cagarse en la verdad, de cagarse, digamos, en los valores. Ahora, cuando el tipo viaja a Venezuela sin visa, cumple sus objetivos. Y además después transmite desde afuera de Venezuela y te cuenta lo que él te quiere contar. Y Chiche Helbrun es un inventor de esas cosas, digo. Sí, famosa la anécdota cuando Chiche fue a cubrir para la revista Gente la mortandad de peces en la Costa Azul, y cuando llegó no quedaba ningún pez, se lo había llevado la marea. Entonces fue a una pescadería, compró toda la pescadería y con el fotógrafo fueron y tiraron los peces. Hicieron la foto y después cuando le vinieron le dijeron, pero Chiche, ¿vos hiciste? Dijo, que la verdad no te arruine una buena nota. Es verdad, dijo eso. No nos queda otra.

maravillosa. Hermosa. Es una banda, digo, con una melodía, con una armonía. Digo, se nota mucho que son chicos que saben de música, además, ¿no? Sí, este... Digo, sí. Te pregunto a vos que sos músico. Minimal. Minimal, que es una bestia. Claro, claro. Que puede hacer un tema con León Gieco, con dos guitarras. Sí, sí. Puede hacer un tema de rock indie. Puede hacer un tema pesado, Pez, y lo que hace Ariel, ¿no? Minimal, es Ariel. Ariel Minimal, la verdad que es uno de esos artistas que todavía no son masivos, pero son esos tipos que después cuando la pegan, ya tiene la serie instalada, ¿se entiende? Después hay que ir a buscar para atrás la producción, una gran producción musical. Yo me di cuenta que estoy viejo a partir de que no sé qué quiere decir rock indie o cumbia indie, digo, ¿viste? Cuando decís, bueno, ya hay una etapa de la vida que ya no está, que ya se fue. El otro día me dice Horacio Fierber, con un poeta de La Plata, amigo, querido amigo, además, que ponía algo de la cumbia indie. Cumbia indie, sobre el surrealismo de la cumbia indie. Sí. Entonces digo, mirá, ya a mí que algo se llama cumbia indie, me parece absolutamente surrealista, ¿no? Y son como las clases medias van acercándose a las músicas populares, porque tiene una... todavía no está muy definido qué es. El que sabe que... ¿Viste cómo son las cosas? Nadie puede definirlo, pero el que sabe qué es, sí sabe de lo que estoy hablando. Claro. Son músicas, y que para mí tienen que ver con una concepción más de clase media. Más que el que sabe lo que es quien de alguna manera se siente contenido por el concepto. Bueno, cuando yo decía que de alguna manera yo era un hipster, a pesar de que no tenía la barba como los hipster, todo el mundo me decía, bueno, pero por eso te estás dejando la barba. No, yo barba tengo hace muchos años. Lo que pasa es que, claro, porque lo que yo tengo es la concepción vivencial, vital del hipster. Digo, esta cosa de venir de una época toda contracultural, como fueron los 70, ¿no? Y terminar siendo de alguna manera también un señor... que adopta todo lo malo, digo, no, todo lo bueno de los modelos hippies y preppies, ¿no? Estás hoy en una gama verde-amarela, amarelo. Me hace acordar a Brasil, con todo. Ah, mirá vos. Con todo. No, nunca cabecé con Pepeleta. No me pidan que cabece. Y iba a decir algo, pero no. Dale, no. Dale, al micrófono, no, por lo menos. No, no, sí, debuté, sí. ¿Que no con un pibe? ¿Qué sabés? Andá a saber eso. Estudio jurídico Bobrovsky. Éramos tan pobres. Jubilaciones, pensiones, reajuste de haberes, ejecuciones de sentencia, estudio jurídico Bobrovsky, consulta sin cargos de cualquier punto del país a la línea gratuita. Mirá, tenés 0800-777-0111. 0800-777-0111 y si no, al 48431770. 48431770. Asesorate con quienes hicieron llegar el reclamo de los jubilados hasta la Corte Internacional de Derechos Humanos. Hablando de derechos humanos, ayer le preguntábamos recién a Teresa y lo comentábamos al aire, se presentaron 45.000 firmas en Plaza de Mayo en el Comité por la Liberación de Milagro Sala. Reclamaban el cumplimiento de la cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la liberación de Milagro Sala. No lograron que ningún funcionario de la Casa Rosada los recibiera, pero las llevaron igual. En realidad, ningún funcionario lo recibió, no lo dejaron ingresar, le recibieron la presentación a través de las rejas de la Casa Rosada y salió un empleado de la Casa Rosada con un sello que le firmó el recibido. ¿Por qué lo digo? Porque hoy en Jujuy, Mauricio Macri visita hoy la localidad de Alto Comedero, esto que es la construcción de lo que fue la producción de Tupac. Pero eso no significa nada, porque debe haber 36.000 policías jujeños rodeando el barrio Alto Comedero. Han desalojado a toda la gente que vive en Alto Comedero, le pusieron extras. Bueno, te vas a dar cuenta, van a aparecer como el día del carnaval, cuando hicieron el carnaval cerrado en la quinta. Van a empezar a aparecer collas de ojos verdes que lo saludan a Mauricio, y vestidas de colla en Alto Comedero, porque todo lo que producen es eso, todo es para el efecto, no hay nada de concepto en esto. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Es un tema que además lo van a instalar y van a ir hacia la... Preguntaba, por ejemplo, Caramelo y, y lo adelantó cuando empezó el programa, y ahora podemos volver para cerrar sobre ese tema, y tiene que ver con las elecciones, como por un lado van a tratar de trabajar sobre una elección que se haga compleja, que se ponga complicada más que compleja. Embarrando la cancha. Embarrar la cancha, y por el otro lado, lo único que tienen es hablar de corrupción, es tratar de decir, bueno, nosotros los queremos perseguir, si la ciudad no nos acompaña, si la ciudadanía es porque son turnos negros, ¿no? Esa va a ser la conclusión. La verdad es que... Entonces no valen los votos. Claro. No, pero la verdad es que la corrupción lo han estigmatizado de una manera en donde, bueno, ocurre esto del Leuco, ¿no? Hay que hacer una CONADEP de la corrupción kirchnerista. Claro. Y la verdad es que yo creo que es una cosa que les va a saltar, como les viene saltando en la propia cara, pero además ahí hay una cosa que a mí me parece muy interesante, y que es que el presidente se ha tenido que memorizar un discurso sobre la corrupción. ¿Se enteraron de eso? A ver, ¿cómo es eso? Dice en todos lados dice lo mismo. Es decir, se ha memorizado un discurso para hablar sobre la corrupción. Que es esa parte en donde dice, lo que yo no puedo creer es que quieren volver para sacarnos, para quitarnos todo lo que hemos logrado. No, él eso lo dice en todos lados. Entonces les preguntaron además a los que trabajan en el coaching de Mauricio, y que ellos dijeron, sí, ¿qué querés? ¿Que diga cosas distintas? Dice, ¿vos querés que vaya a cada lugar a decir cosas distintas? Tiene que decir siempre lo mismo. Es decir, no hay convicción, ni siquiera hay convicción en lo que dice. Y hay una unificación del discurso porque es evidentemente con esto que vos decís, tiene que ver con un dispositivo mediático. Ellos están pensando en la foto. Digo, un candidato siempre tiene que pensar en la foto, no vamos a ser acá hipócritas, pero están pensando foto de discurso. En el producto, están pensando en lo que va a salir, porque en definitiva lo que unifica son la hegemonía de los medios. Claro, eso es lo que los salva, la hegemonía de los medios. El otro día un compañero me contaba, con tristeza además me lo contaba, me decía, dice, yo lo que no puedo creer es que la verdulera del barrio X, que es un barrio muy bajo, de 3 de febrero, uh-huh, dice, el otro día me dijo, no te doy la mano porque vos te robaste todo como Cristina. Digo, ¿eso te esto, dijo? Sí, eso me contaba este chico. Digo, y esto es lo que habla de la penetración de estos muchachos. ¿Por qué? Y sencillo, porque TN, las 24 horas del día, produce lo que los americanos llaman el síndrome de CNN, uh-huh, que es que lo que ellos quieren pasa siempre adentro de tu casa. Sí. El metro cuadrado. Sí. Hablando de metros cuadrados, te voy a hablar del metro cuadrado en Mar del Plata. El intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, de Cambiemos, lo conocerán, ¿no? Por la saga que haya desarrollado entre... El Standard Führer Arroyo, sí. Sí, sí. Gente muy, muy progresista, por cierto. Sí. Explicó por qué su municipio recibe tanta ayuda del gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Ustedes, ayer se anunciaba, había estadísticas con respecto a cuánta plata por habitante se daba a distintos municipios, y se daba la casualidad que en La Matanza daba como 600 pesos y lugares como Mar del Plata estaba dando como, no sé, por arriba de los miles de pesos por habitante, ¿no? Una diferencia abismal. Por supuesto, La Matanza es mucha más gente que Mar del Plata. Esto decía el intendente de Mar del Plata. Mar del Plata es la cabecera de la quinta sección electoral, es el segundo padrón después de La Matanza. Cambiemos tiene que ganar en Mar del Plata, tiene que andar bien en Mar del Plata. Esto lo decía el mismo intendente. Esa es la razón por la cual también tenemos tanta ayuda. Soy sincero para decir las cosas. Bueno, con este comentario... Digamos. Quiero decirte que yo tengo información sobre que Cristina está ganando en Mar del Plata y en La Plata. ¿En Mar del Plata? Y en La Plata. Ajá. Los candidatos de Cristina, Cristina y los candidatos de Cristina. Igual que en Pilar, Cristina y los candidatos de Cristina están, Pilar, están en un empate técnico, te mostré recién los números, 35-36. Es mucho. En un empate técnico con la gente de Cambiemos, y le sacan 20 puntos a Massa en Pilar. Pilar es de Massa, Pilar está pegado al tigre y todo el mundo lo ha mirado históricamente a Massa como si fuera la salvación. Sí. 20 puntos le sacan a Massa. Ahora, esto que decís vos, y que por supuesto se va a comprobar con el resultado de las PASO y por supuesto el resultado final en octubre, van a ser 2 meses muy calientes, pero algo que puede marcar es, primero lo que decía al principio Carlos, y que uno sacaba como primera conclusión, que Cambiemos pasó de pensar entre disputar el primero y el segundo lugar a la peligrosidad de que disputa entre el segundo y tercer lugar. No sea cosa que terminen quedando tercero. Yo no creo, pero podría darse esa situación. Y al mismo tiempo, otra cosa que hay que pensar. Si Massa le va muy mal con esta elección en Provincia de Buenos Aires, no es el final político de Massa, pero la verdad que les desluce mucho. ¿No es el final político de Massa? Más o menos. ¿Se va a dedicar a ser intendente de nuevo? Por eso. ¿Dos veces tercero? No quiero arriesgar ¿Dos eso. ¿Dos veces tercero? ¿Dos veces tercero? ¿Y no es el final político? Ya está. Yo creo, además, digo, lo que están disputando es este voto en donde, si a Massa le va mejor que a Bullrich, el próximo candidato de la centro-derecha en la Argentina y el candidato de Clarín es Massa. Si a Bullrich le va mejor que a Massa, la candidata de la derecha en la Argentina es Vidal. Es Vidal. Bueno, te la dejamos ahí calentita, calentita. No te vayas porque ya está acá el señor Elio Martínez, que con su programa Tu Municipio, que de encuestas sabe mucho y seguramente algo trae en el bolsillo para contarnos algún dato interesante, porque esto es minuto a minuto. Falta una semana y media para el 13 de agosto, serán las PASO, y está muy caliente todo, porque esto es día a día. Vos fíjate que Bullrich ya está llorando por la hija, no sé qué va a hacer mañana, ¿no? Porque no le da, no alcanza con llorar. ¿Lo escucharon llorar? Sí, lo escuché llorar, pero ¿sabes qué? Justo cuando lloraba, mi corazón decía tun tun, tun tun, tun tun. Sí se puede. Vamos a saludar, por supuesto, a los que hacen posible este programa de radio, la señora Mabel Batirola en la operación técnica. Encerrar un lío. Al señor Pablo Dice en la producción. Y Santiago Edelman con nosotros. ¡Qué pa! ¿Cómo? No quiere salir. No está aceitado ese archivo. Pero ya sale. ¿Sale? Ah, pero eso es así, es una máquina rebelde. Sí, claro. Rebelde sin causa. Es el contestador, la computadora. De radio, rebelde. Todo es rebelde. Ahí está, tarde pero seguro. Y nosotros, por supuesto, como siempre, Juan Carlos Romero López, muchas gracias. Gracias a vos, Julián. Nos despedimos. Gracias. Carlos, como siempre, un gustazo. Gracias a ustedes, chicos. Y nos gracias al público, claro. Por supuesto, nos despedimos como siempre. Mi nombre es Julián Sahún. Mañana va a estar el Mago acá, pero nos reencontramos seguramente el viernes. Recuerden que Amartya se escribe con H. Pugliese, Pugliese, Pugliese. Pugliese. Radio Rebelde. Radio Rebelde. Un abrazo muy grande a todos los compañeros. Muchas gracias. Una pasión popular. Código Positivo. La música nacional como fortalecimiento del espíritu de la memoria. Escuchen y recuerden. Código Positivo. Los miércoles a las 3 de la tarde, aquí en Radio Rebelde, con la conducción de Osvaldo Lanari.